segundos en toda una noche. Dormido nunca tú en la cama. Qué lástima te tengo cuando mientes y tratas de aparentar. No sé lo que dirían tus amigos si supieran la verdad. Que eres poco hombre, esa fiera salvaje que dice ser donde se esconde. Si en las noches por todo el deseo nunca me respondes. Si te quedas dormido en la cama y no me corresponde. No me duras ni 5 segundos en toda una noche.